Héroes invisibles, aprendizaje del futuro o del mañana. Noticia de último momento, hay aprendizajes invisibles. Hola, bienvenidos a este podcast donde Artemisa, Carmen y una servidora, Luz Margarita, les compartiremos este reportaje sobre los héroes invisibles que son los aprendizajes invisibles. La idea de este reportaje surge porque nos hemos dado cuenta del interés de este tema en blogs y experiencias que se comparten no solo en instituciones educativas, sino también en empresas. Por eso realizamos esta investigación y pues queremos compartirles nuestros hallazgos. Para ponernos en contexto, les queremos decir que la idea de que en el aula, en la escuela, es el único lugar donde se aprende, va quedando atrás. A ese aprendizaje en el aula se le denominó como formal, ya que se identificó que también se desarrollaban fuera de ella, surge ahora el término de informal. Después surgen otras aportaciones en las que se habla de currículo formal y del oculto. Posteriormente, a partir del uso del internet como medio para acceder a recursos de apoyo y como plataforma de las aulas virtuales, esta idea ha cambiado. También las teorías del aprendizaje aportan términos como aprendizaje situado y aprendizaje significativo. A partir de esto, surge una pregunta: ¿dónde y cómo estos tipos de aprendizaje surgen? Por otra parte, con el uso de las tecnologías de información y de comunicación aplicados a la educación, pero también el modelo por competencias, surgen otros términos como aprendiz y el experto. En un inicio se consideró que este aprendiz necesitaba la conducción del docente. Sin embargo, el propio modelo por competencias requiere que en un momento dado el docente se desvanezca. Y es en ese punto donde se pueden situar las investigaciones de John Moravec y Cristóbal Cobo, que han desarrollado la teoría del aprendizaje invisible. En el desarrollo de su teoría, John Moravec y Cristóbal Cobo revisan a Jack Cross, que fue uno de los primeros en popularizar el término de e-learning. Ahí surge el interés por lo que se llamó el aprendizaje informal. El legado de Jack Cross se refleja en el aprendizaje dentro de las organizaciones, que es donde finalmente los aprendices, que ya serán expertos, darán evidencia del desarrollo de las competencias. A partir de la interacción en entornos virtuales de aprendizaje, se identifica lo que expresa Moravec como un aprendizaje que puede florecer cuando eliminamos la dirección o control de la experiencia por otro intermediario, que en este caso es el docente. La teoría del aprendizaje se refiere a que aprendemos más y lo hacemos de manera invisible cuando nos separamos de las estructuras de control de aprendizaje. Partiendo de este legado de Jay Cross, este reportaje trata de dar el panorama actual de la teoría del aprendizaje invisible y posteriormente la oportunidad que esto representa para el diseño de la escuela del mañana. Y siguiendo con el tema de este trabajo, a mí me toca hablar sobre la teoría del aprendizaje invisible. Pero antes daremos una breve semblanza de sus bases. El aprendizaje invisible es un nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo de capital humano planteado por Cobo y Moravec en el 2011. Este aprendizaje toma en cuenta el impacto de los avances tecnológicos y las transformaciones de la educación formal, no formal e informal, además de aquellos metaespacios intermedios. Este paradigma explora un panorama de opciones para la creación de futuros relevantes para la educación del siglo XXI. El aprendizaje invisible está relacionado con el aprendizaje tácito, quiere decir el conocimiento personal y experiencial que se adquiere en cualquier momento o en cualquier lugar. Y está relacionado con habilidades blandas o no cognitivas, que en otras palabras son las habilidades humanas. Quiere decir el desarrollar la empatía, el trabajo en equipo, el entendimiento, etcétera, todas estas habilidades blandas de comunicación y de interacción. También se les llama habilidades blandas o no cognitivas. Este tipo de conocimiento es difícil de sistematizar y de evaluar. Quiere decir que como son aprendizajes que se dan durante el ritmo de la vida, es difícil implementar como un sistema de evaluación para estos o para un sistema para educarlas o para enseñarlas. Son invisibles al sistema de educación formal, sin embargo, están ahí presentes en el individuo y sus capacidades. El proceso central de este aprendizaje es lo que marca la curiosidad del individuo y las motivaciones personales. Por eso es muy importante que los chicos sigan desarrollando su capacidad de sorprenderse y su instinto de curiosidad por descubrir nuevas cosas, porque en esto se basa que ellos autogeneren estos aprendizajes. Este se lleva a cabo por medio de la experimentación basados en el proceso de prueba y error, como lo hacemos desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos empezamos a probar con las cosas sin que nadie nos diga este es el paso uno, este es el paso dos, y se dan los aprendizajes tanto para las habilidades básicas del ser humano como hablar, caminar, comer solos, etcétera. Todo esto son aprendizajes tácitos y son al mismo tiempo aprendizajes invisibles porque no hay una formalidad que los realice. Continuando, el descubrimiento, se lleva a cabo por prueba de error, el descubrimiento y la solución de problemas de la vida cotidiana planteados por los propios individuos. A esto me refiero haciendo referencia a algo que comentó Richard Gerber en una de sus conferencias, cuando nos explicaba que había recibido felicitaciones de uno de los profesores de sus hijas porque había salido muy bien y él, pues como testigo de lo que sucedió en su casa, se dio cuenta que pues realmente ella no tenía las capacidades que el profesor estaba diciendo, sino que más bien tenía las habilidades que la llevaban a ser eficiente en la escuela. Que eso es lo que está pasando ahora con los chicos, ¿no? Las necesidades de la vida diaria los impulsan a acercarse a conocimientos que están en la red de una manera informal. Se les facilita hacer contacto con personas de otras localidades, de otros estados, de otros países y desarrollar estas habilidades y estos conocimientos, esos aprendizajes que no tienen un guión y que no están formalizados, pero sin embargo se dan. Ajá. El aprendizaje invisible está relacionado con el aprendizaje tácito, como ya hemos dicho, con el aprendizaje tácito, conocimiento personal o experiencial que se adquiere en cualquier momento o en cualquier lugar, y con habilidades no cognitivas, como ya habíamos dicho. También podemos añadir que el proceso central de este aprendizaje lo marca la curiosidad y las motivaciones personales. En este enfoque es vital, es muy importante la tecnología. Esto juega un papel principal, ya que facilita el acceso a la información y posibilita a los sujetos para dirigir su aprendizaje a los nichos de conocimientos que les interesa, dando a su vez lugar a nuevos saberes o aplicaciones del conocimiento. Aquí puedo mencionar que, por ejemplo, en mi caso, que yo doy idiomas, a mí me ha tocado encontrarme con alumnos que son muy buenos en el idioma inglés, pero nunca han tenido como una certificación o una información, digo, una formación dentro del sistema formal, pero lo han aprendido a través de videojuegos, o lo tuvieron de manera formal en la escuela, pero lo han hecho a un nivel mucho más avanzado, han adquirido el idioma a un nivel mucho más avanzado, porque jugando a videojuegos hablan con otras personas de otros países, de Japón, de India, etcétera, y el lenguaje es en inglés. Y además todas las instrucciones de los videojuegos vienen en inglés, entonces su vocabulario es muy amplio. Finalmente, hay que desafiar, finalmente queremos puntualizar que debemos desafiar a los estudiantes, retarlos a hacer más, a jugar con los aprendizajes y darles nuevos usos, que comprendan que el aprendizaje es de por vida, de manera formal e informal. Debemos centrar nuestros esfuerzos en estimular su juicio y enseñarles a que desarrollen aprendizajes profundos, que no se queden solamente en la superficialidad que les lleva el hacer una tarea de la escuela, ¿no? Y esto se lleva a cabo dentro de los aprendizajes invisibles cuando los chicos investigan sobre algo que les gusta mucho. Todos estos aprendizajes forman la base de lo que va a ser la escuela del mañana. Y para eso mi compañera Carmen les va a hablar. El aprendizaje invisible que lleva a la escuela del mañana. Al analizar el paradigma del aprendizaje invisible, es posible encontrar que existe la posibilidad de crear una educación actual que responda a las expectativas del futuro, considerando la realidad presente. Por tanto, como sus creadores lo señalan, el aprendizaje invisible es apenas un esbozo que pretende ser el cimiento para proponer una teoría como tal. Es entonces una metateoría capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas, lo que implica determinar un prototipo o un paradigma prototipo que se encuentra apenas en ciernes, en lo que se denominaría, según sus autores, Cobo y Mubarak, como una fase beta y en plena etapa de construcción, ¿sí? Es una especie entonces de principio y se pretende que con los avances científicos y demás aportes de otras ideas, pues se contribuya a su mejora. Así lo hacen ver sus impulsores. Cabe aclarar entonces que al ser este un protoparadigma, se encuentra conformándose, enriqueciéndose precisamente de las ideas en la medida que se incrementan más elementos al ámbito tecnológico, porque de ello implicará la puesta en práctica de las habilidades acordes, tanto las relativas a la interacción personal como las que son producto de la comunicación del conocimiento en virtud de que el aprendizaje se configure integrando las TICs, pero reinventando su utilización eficaz para favorecer procesos creativos, de pensamiento crítico y redefiniendo formas de transferencia e implementación práctica del aprendizaje para contribuir a su significación y vigencia o posibilidad de reajuste de acuerdo con las necesidades cambiantes, tanto educativas, sociales, tecnológicas del entorno. En este caso, el aprendizaje invisible entonces requiere desarrollar una serie de elementos que lleven a la construcción del aprendizaje del futuro. Esto implica estimular competencias digitales mediante experiencias prácticas, conocer y dominar diferentes herramientas digitales para escribir, difundir, transferir conocimiento, así como aplicar eficazmente el pensamiento complejo, lo que a su vez lleva a la puesta en práctica de habilidades blandas, denominadas como aquellas inherentes al trabajo en equipo, la capacidad de adaptación, la capacidad de resolver problemas, la tolerancia a la presión, la asertividad y la comunicación, entre otras. La creatividad, por tanto, también deberá de ser una característica, así como la inclusión en los contenidos en línea de este nuevo tipo de aprendizaje. que caracterizará la era del futuro. En él se interactúa, se colabora y se participa para forjar el conocimiento. Bajo este modelo es importante aprender el uso de herramientas dirigidas a formar y socializar, en este caso bajo una dinámica de observación, de interacción constante, y ello favorecerá en este caso pues una exploración activa, no solamente de las herramientas, sino del entorno, que permita la construcción de un aprendizaje activo y práctico. De este modo, la escuela del mañana, que lleva la educación del siglo XXI, implica, como puede apreciarse, el desarrollo de nuevos aprendizajes, saberes, conocimientos y competencias. Y dentro de estas competencias, ha de destacar la que se refiere a la competencia global, definida en este contexto como la capacidad que tiene una persona de desenvolverse con éxito en entornos multiculturales, interactuando con respeto, con dignidad y responsabilidad, y buscando siempre la sostenibilidad y bienestar colectivo. La competencia global, que ha sido recientemente incluida en el test de PISA, como su cuarta área de análisis, ofrece a los jóvenes entonces una herramienta necesaria para desarrollar tres elementos básicos: conectar, competir y colaborar en un mundo globalizado y de manera sostenible tanto para el individuo como para la sociedad. En este caso, dicha competencia global involucra el desarrollo de ciertas acciones en congruencia para forjar la educación del mañana. En este sentido, cabe aclarar que se necesita de una alianza entre las instituciones políticas, del profesorado y las empresas. En un segundo momento, requiere o se considera esencial formar al profesorado en competencias transversales. Esto implica que se sumen a las competencias que ya conocemos en las diferentes asignaturas tradicionales, y también va a resultar imprescindible incluir un enfoque internacional globalizado y organizado en función de proyectos educativos que permitan a los jóvenes viajar a otros países para conocer otras culturas e idiomas y así ampliar su bagaje de conocimiento. Es necesario también incorporar en los paradigmas académicos asignaturas especializadas en la competencia global, como la empatía, la creatividad y la resiliencia. Desarrollar también el factor clave, que sería, como ya lo hemos mencionado, la competencia global para formar adultos que sean responsables e íntegros. Y finalmente, esto va a contribuir a que esta educación del mañana se sustente en un aprendizaje invisible que promueva el desarrollo de habilidades sociales, pedagógicas y favorezca la maduración intelectual, afectiva, reforzando la equidad y la importancia de trabajar en conjunto, promoviendo la creatividad y la iniciativa personal para activar la autodeterminación y así contribuir a desarrollar el propio potencial. Todo ello a la par del desarrollo de habilidades para el manejo de herramientas tecnológicas, con miras a que el estudiante logre el despliegue de un sistema de aprendizaje autónomo, eficaz en la construcción de sus conocimientos y de esta manera construya una nueva forma de orientar y construir el aprendizaje desde su perspectiva, la de otros y con el soporte tecnológico. Gracias. Hola, pues hasta aquí llega nuestro reportaje sobre esos héroes que son invisibles, que son los aprendizajes invisibles. Espero que les haya gustado nuestro reportaje, que les sea de utilidad. Y pues bueno, continuaremos en este canal ofreciéndoles avances sobre este tema tan interesante, tan importante y tan retante. Les damos las gracias, Artemisa. Carmen y Luz Margarita.